Desde la noche de los tiempos, las 12 siempre ha sido una hora mágica. Las 12 de la noche siempre ha sido una hora en la que muchos hechizos comenzaban, otros, por el contrario, finalizaban. Dicen que es la hora bruja. Otros dicen que es la hora de los fantasmas. Y además de todo eso, las 12 de la noche es el principio de un nuevo día. Y siempre que esto sucede, comienza una nueva ilusión. Se abren de nuevo las esperanzas. Esperanzas de que todo vaya mejor en ese nuevo día que comienza. De que la vida sea diferente. De muchas y diversas cosas. Y siempre que llegan las 12 de la noche, en la radio, en Onda 10, la música se vuelve natural. Las canciones suenan de forma distinta. Afloran los sentimientos y recuerdos. El pasado vuelve a superponerse al presente. Y comienza también ese tiempo de radio diferente. Este tiempo de sueños. Sueños de gloria. Sueños de placer. Sueños de amistad y sueños de amor. Este tiempo que se llama Escondidas. Y que espero que estés impaciente porque comience. Impaciente porque llegue de nuevo ese mágico instante. Esas mágicas 12 de la noche. U 11, si estás en Canarias, claro está. Sea como fuere, ya estamos aquí de nuevo. Para iniciar de nuevo las ilusiones. Nuestros sueños y nuestras inquietudes. Por cierto, buenas noches. Soy Patrick de Frutos. Tu amigo de la noche. Tu amigo de la radio. Alguien que siempre está contigo. Desde la cabina de tu camión. Desde esa garita de vigilancia. Desde ese lugar de estudio. O de relax. Y como no, desde esa mullida cama. Donde lentamente vas acurrucando y acariciando esa radio. Que te ofrece las canciones que tú quieres escuchar. Esas canciones que te hace feliz volver a oír. Será hasta las 3. Serán las 2 en Canarias. Buenas noches. Que de todas formas, tú en este día que acaba de finalizar.